marketing, qué experiencia. ¿Para qué estudiar inglés? ¿Para qué timos oficis? Para ya no en Valparés. El costumbre que abans tenía de alzarme en allá de sed. Ya les de un mansal bocata, pan bolites mi café. Estic en el paro y voy a treballar. Estic en el paro y porté tres años. Ya no hay vol buscar ni novia, la que tenía cena andad. Farta de aguantar problemas, ya sa casa se ha tornat. Mareli de mane, pero no importa sudar. La pagueta que tenía le ha quedado en la mitad. Estic en el paro y voy a treballar. Estic en el paro y porté tres años. Estic en el paro. Estic en el paro. Sense cobrar, mare meua. Bueno, bueno, bueno, lo que nos va a revolucionar nuestra música, nuestras verbenas, estas fallas, este nuevo grupo de jóvenes que acaba de irrumpir en nuestra música. Nostraterra es el nombre que han decidido ponerse, Y bueno, recuerdo que estamos con Bartolo, el batería de los genios y de Nostraterra ahora, Ahí estamos. El humorista Cañas, José Luis Cañas, al bajo en este grupo, Sí, señor. Aunque tú eres por lo menos unos 76, por lo menos, O más. O más. Sí. Ay, Bartolo, los bajos siempre son los más traviesos, ¿No? ¿O qué? Los bajos, bueno, todo lo que tiene de bajo lo tiene de buena persona. Vale. No, hemos tenido suerte de encontrar unas grandes personas y aquí falta uno que me gustaría decir algo de él, porque es Tony Martí, que ha sido el director musical de toda la historia esta, y entonces es un gran elemento, no se encuentra aquí, pero tengo la suerte de haber encontrado personas así de buenas, que yo ya te digo, yo hice el casting y me y lo pasaste. Eso, me cogieron de casualidad. De pero, puro casto que es, lo cogimos. Claro, pero casting. Yo un saludo para Tony porque es un gran elemento. Claro, también para Jorge porque está aquí. Jorge, tal, acaba de llegar teclas. Jorge Cardel a los teclados. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Gracias por la invitación, de verdad que sí, es un agrado. Y más sabiendo que estás apoyando el talento nacional. Por de verdad supuesto. Que eso es grande. Bueno, pues que esto es un bombazo lo que tengo en mis manos, este disco. Bueno, y saludamos a La Voz, Pascual. Hola. Hermano de Cañas. Bueno, pues ya... Desde que nació, hermano. Bueno, en primer lugar, saludos para todos de parte de Emilio, solo menos para Bartolo, ha dicho. Filete. Es muchas gracias. Yo también lo quiero. Yo lo quiero más, Yo que conste que lo quiero más. Sí, se le quiere mucho. Bueno, Emilio. Ya tengo el disco en mis manos. Nostraterra, canta en poble una canción. Todas las canciones son vuestras. Todas compuestas por Pascual, por mi hermano. Por Pascual. Sí. Música y letra. Todo compuesto por él. Estic en el paro. Ahí estamos. Canta en poble una cançó que estamos escuchando de fondo. Bous al carrer, que esto puede ser un bombazo también. Seguro, ¿eh? Así es, así es. Bous al carrer, guitarra, de Torrent al Cabañal. Molt bona, molt bona, molt bona. Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel, Raquel es una chica que es... Que está como un tren. Que está como un tren, efectivamente. No sé. Y anda por los pueblos de la Vall d'Albaida. Ahí lo dejamos. Va esta cançó, Torró de Xixona. Ok, ok. Está muy bien. El millor, el millor. Plora. Plora. Tinc una novia en Sollana. Ahí estamos. Que per a qué dirte cómo está la novia de Sollana de guapa. L'aigua del río a Baixa. Cántala en mí. Una melodía preciosa. Y Creuo al carrer. Totes en Valencià. Totes en Valencià. Conforme he dicho los títulos, seguro que los amigos le han entrado unas ganas de escucharlas, ¿no? Porque ¿cómo será la novia Isa de Sollana? Ojalá, ojalá. ¿Este disco se puede conseguir ya? Sí, claro. ¿Dónde? Que contacte con vosotros, que contacte con nosotros, en Paiporta, sí, en el auditorio de Paiporta el 20 de marzo. Por ejemplo, por ejemplo, ahí tendrán el disco a la venta. Bueno, el vamos a centrarnos en el 20 de marzo, auditorio de Paiporta. Sí. 22 horas, 10 de la noche. 22:30. ¿Qué va a pasar allí? Habla, habla. Pues que vamos a presentar el disco. Uh-huh. Las 12 canciones que contiene, incluso alguna más que estamos componiendo adrede para el día, para la ocasión. Y aparte, pues nos van a acompañar cuatro humoristas. ¿Cuatro humoristas? Cuatro humoristas. Uno muy grande. Uno muy grande, que es el tío Fredo. Che. Tío que es el tío Fredo, que es un máquina. Máquina total. Hola, bonico. Total. Así está el vostre tío. ¿Cómo están el beso nebots? Sí, sí, sí. Es fenomenal el tío Fredo. También nos ha echado una mano, nos ha llevado a la emisora de radio donde él nos da, sí, nos sí. ha presentado también. Y bueno, luego a continuación, pues tenemos, como no, a mi gran hermano, el Cañas. Cañas. José Luis. Que con Cañas van un montón también. Que con Cañas van un montón. Sí, sí. Claro, claro. Irá también el Reugenio. ¿Eugenio? El Reugenio. Ah, vale, sí, sí, perfecto, perfecto. Claro, el Reugenio, sí. Iba a ir el Redompío. El Redompío. Y el Regila, que lo voy a hacer yo. ¡Hombre! O sea, que tenemos un follón que no nos aclaramos. Pero vamos a estar. ¿Y eso? ¿Está pendiente de si ataca el enemigo? ¿O cómo fue? Más o menos, pero el follón lo tenemos. Pero vamos a estar allí el día 20, pero seguro. Vamos. Imitando a Gila, Cañas, madre mía. Es un triunfo asegurado esa noche. Yo estoy convencido que las canciones van a conectar. ¿Qué cosas están diciendo el público conforme las oye? Conforme van... Y más si lo presentas tú, más éxito todavía. Sí, por favor. Es que el presentador... Evidente. Por supuesto. ¿Tú dónde vas llenas, tío? Vamos a escuchar Bous al carrer. Vale, vale. Sí, sí. Música festiva, alegre. Ojo, también, okay. También hay baladas, ¿eh? Como hemos Hombre, dicho, por ¿eh? Supuesto, y muy bonitas ya. Y muy bonitas. La pregunta tiene su aquel, ¿no? Evidentemente sé que vais a entender por dónde voy, pero en la grabación, en el estudio, ¿cuántos ordenadores había? Pues, ¿ordenadores? Ninguno. Estamos todos ordenados. ¿No había ordenadores? No. Nos ordenaron de uno en uno. Uno detrás de otro. Claro. Primero la batería, sí. Luego el bajista. Sí. Luego el teclista y finalmente la guitarra y yo el cantante. Bueno, y después pero de uno en uno. El toro que llevamos. O sea, de uno en uno. Y el toro es muy familiar. Sí. Ha venido aquí con nosotros hoy. Que salude, salude. Va, toro, ¿no? Saluda. Saluda. Bueno, lo que quiero lo decir. Tenemos ya enseñado y todo. Lo que quiero decir, amigos, es que este es un disco sin trampa ni cartón. Habéis vuelto a coger los instrumentos en el caso de Bartolo, ¿no? Pero, sí, señor. Bueno, os habéis vuelto a reencontrar con la música y estáis en plena forma, ¿no? Sí, señor. Bueno, y el... Y el directo también será sin nada de trucos ni tapujos, ¿eh? O sea, nada. Si música se oye una guitarra es porque se está tocando, ¿eh? Sí. Si se oye un teclado es porque se está tocando. Nada de grabaciones, de apoyo ni nada, ¿eh? Totalmente en directo y a palo seco. ¿Cómo, de dónde se pueden conseguir las entradas? Pues se pondrán el mismo día a la venta en la taquilla del auditorio. O sea, que tengo que estar yo aquí machacándolo todos los días para que vayan con tiempo, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. ¿Qué boque es? Claro, una hora antes, el espectáculo es a las 10:30, pues a las 9:30 se pueden ya adquirir las entradas. Bien. Bueno, de todas formas, se te pueden traer aquí entradas también, si las queréis vender aquí, si os llaman también, ¿eh? Si quieres darme un taco, seguro que yo le doy partida. Pues sí, seguro sí, que sí, yo le doy partida. Claro, puedes llamar a la 97.7. Dice, dame un taco. Dice, imbécil. A ver, chicos, Jorge. ¿Qué supone este proyecto para ti, Nostraterra? ¿Qué te está aportando como músico y como persona? Como músico, de verdad que es una experiencia... La pregunta os la voy a hacer a todos, cada uno que me dé su opinión, ¿eh? Sí. Es una experiencia, de verdad, que mira, no tiene precio. Primero por los musicazos con los que estoy trabajando y cuando me presentaron el proyecto, de verdad que... Lo vi que era una maravilla, los arreglos hechos por el amigo Tony, de verdad que eran increíbles. Era una armonía que era muy digerible, ¿me entiendes?, para el público. No es una armonía que muchas veces uno oye una canción y ok, está muy bien, pero hay cosas que no son digeribles. Aquí, canción por canción, no hay una que sea más mala que la otra. Todas, de verdad, que te llevan a un terreno de alegría, de... pensamientos, tiene muchos mensajes, de verdad que cada tema, y eso me agradó mucho como músico, y por eso este proyecto para mí es algo grande que ha pasado en mi vida. ¿Bartolo? ¿Sí? ¿Qué supone a estas alturas, toda la vida con los genios y ahora aparece Nostra Serra? Pues, mire por dónde, me ha dado un... Esto me ha dado a mí aliento, como si quisiera rejuvenecer algo. Uh-huh. Y ya estoy en una edad para sillón y papillita, ¿sabes? Pero, sí. Qué hombre, por favor. Bueno, si no hay más que verte tocar la batería, ¿cómo está? Bueno, lo que pasa, bueno, solo voy a decir, mis amigos los genios están en plan invernadero, están invernando ahora. Uh-huh. Están invernando, sí, entonces, uh-huh. Como aquí nos conocemos todos, entonces a Nostraterra les hacía falta un batería, tal, y me llamaron, me gustó mucho, pero cada vez que, mientras más estás con ellos, y mientras más estás en el equipo, y mientras más ensayamos, más esperanza de bienestar y de agradable y de mare de Déu Señor. ¿Y de mare de Déu Señor? Sí, mare de Déu Señor que busque estí. Por cierto que en... El disco, la portada son les Torres de Quart, sí, y sí. La contraportada, pues la Plaza de la Mare de Déu, la Basílica. Sí. Nosotros estamos dentro. Sí. Sí, es dentro que... del disco. ¿Verdad? Del disco. Los músicos salen en la portada del disco, Bartolo. Que no pensé que estamos en las torres, de la Mare de en las torres, de la allí, arriba, cuidándola. Sí. No, estamos dentro y damos una sorpresa. Cuando abres el disco, decimos, estamos aquí. Entonces, claro. Estamos dentro. Cuando abres la carátula nos verás. Muy feos, por cierto, muy feos. Pero bueno, pero no, estamos ahí. Bueno, no. Cañas, tantos escenarios, tantos programas de televisión, de radio, como humorista de los más reconocidos de España. Y ahora vuelves a coger el bajo y vuelves a la música, ¿eh? Sí. ¿Qué supone esto para ti? Esto supone ver un proyecto ya que traía de muchísimos años, de los años 60-70, ver culminar ahora, aunque sea en el año 2015, y una ilusión grandísima de ver que, o sea, que mi hermano que ha compuesto todos estos temas, que los haya podido poner en un disco y que se le escuche por toda la comunidad valenciana, para mí es una cosa grandísima eso, ¿sabes? Me hace una ilusión tremenda, independientemente de mi humor y mi marcha, pero me hacía muchísima ilusión, porque la música la llevo dentro. Entonces, la movida valenciana, sí, sí. También. Claro. Entonces ver culminar un sueño que tenía desde muy joven, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver ahora a Pascual, que además, pues repetimos todas las canciones, las ha compuesto él, con lo cual esto es muy grande, ¿no? Bueno, sí. Es difícil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y la verdad es que la parte que ha completado los temas es los arreglos que ha hecho Tony. Uh-huh. Es lo que más ha llenado también la canción de vida. Porque no es igual cantarte yo a ti una canción con mi guitarra y ya está, que buscarle unos arreglos y decorar, digamos, esa canción para que quede pues mucho más lucida, más bonita, más presentable, más audible y todo eso. Pero, ¿eh? Profesionalmente, ¿cuánto tiempo llevabas sin cantar? Pues yo qué sé, lo dejamos por lo menos hace 35 años que dejamos de cantar. ¡Madre mía! El grupo, sí, sí. Pero bueno, eso es un gusanillo que nunca se pierde, siempre se lleva dentro. Es una afición que a cualquier músico te va a contestar lo mismo que yo, que la afición la tiene ahí y que en cualquier momento pues se te despierta de nuevo y vas para adelante, cueste lo que cueste. Uh-huh. Vamos a escuchar otra canción entera. Sí, ¿cuál? Sí. ¿Cuál? ¿La de Torrente al Cabañal o cuál? Creo que ya la has puesto, ya se ha oído. ¿Sí? Mira, una que me encanta, ya que estamos aquí en Valencia. Sí. Una que me encanta es la de Plora. Plora. Que habla de un valenciano que se marchó fuera y extraña Valencia. ¿A la vendimia? Sí. Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6:15 de la tarde, 22ª jornada de la Liga ACB, Estudiantes Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. el domingo desde las 6:15, Super Basket en la 97.7 Radio. Estudiantes Valencia Basket. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Yo estoy convencido que os está asombrando tanto como a mí cuando les escuché por primera vez Nostra Terra, nuevo grupo musical valenciano que acaba de nacer. Llevan muchos años en la música, pero han vuelto con muchísimas ganas bajo este nombre, cantando en valenciano canciones festivas como la dedicada a Bous al Carrer, baladas, rock and rolls, que también vamos a escuchar para despedir. Os tengo que decir que los amigos os están dando la enhorabuena en Facebook y que quieren el disco ya. Entonces les decimos que vayan al auditorio de Paiporta el 20 de marzo, día después de San José. Ya estaremos presentando el acto, ¿eh? El 20 de marzo al auditorio de Paiporta. Allí les emplazamos, ¿no? Exacto. Y algo muy curioso que quiero que sepáis. Nos vamos a ir ya, pero me vale como última ronda. Estábamos diciendo, ¿qué canción ponemos? Y cada uno me ha dicho una diferente. ¿Eh? Eso, entonces quiero que me digáis vuestra canción del disco, vuestro ojito derecho, y ya pues la despedida para nuestros amigos, y les emplazamos el 20 de marzo a Paiporta. Jorge, ¿tu canción del disco? Mi canción del disco es que estos individuos me han obligado a tocar parecido a Chuck Berry, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí, entonces me encanta mucho el tema de rock. Ah, con el que nos despedimos, ¿eh? Sí, porque es que de verdad que imitar a ese gran artista como Chuck Berry es increíble. Me faltó incendiar el piano. De verdad que sí, pero se ha compuesto sin esa idea. Sí, pero me hicieron. Salió así, ¿eh? Me dijeron que se te mete así el espíritu. Bueno, Pascual, tu canción. Sí. Son tuyas mi todas, canción, ¿no? Pero, mi canción, yo te diría que es Va esta cansó. Tiene mucha garra, es preciosa, tiene una letra encantadora, tiene una letra que te llega dentro y... ¡Ay, ahí se oye! Está, qué preciosa. Os va a gustar, ¿eh? Bueno, y el 20 de marzo vuelves a un escenario y a un auditorio como el de Paiporta, ¿eh? Sí, sí, a darlo sí todo ese día, ¿eh? Nada, ahí vamos a ver qué sale. Lo que vamos pasa con todas las ganas, con todo el cariño y... Lo que pasa falta. Y nada, y lo que salga, ya está. Bartolo, tu canción del disco. Mi canción... Acércate. Sí. Mi canción, yo... Creo que empezaría por la primera y terminaría por la 12. Sí, es que... ¿Qué quieres que te diga, Vicente? Yo estoy muy contento con esto que estamos haciendo. Mi canción... yo qué sé, cuando me las pongo, pues... me gustan todas. Pues Estica en el paro, esta canción, guitarra, Raquel, toro de chichona, el rock que ha dicho Jorge, que está muy bien, te da mucha vidilla y todo eso. Y entonces, pues, si tengo que elegir una, puedo elegir... no sé, Vicente, una. Mi canción, Estica en el paro, es que tiene empuje, pero bueno. Estica en el paro puede ser un buen pelotazo. Sí, sí. Y desgraciadamente actual. Exactamente, entonces yo lo miro por ahí, pero además, como baladas y historias, están muy bien. Pascual ha tenido mucha idea y lo que hemos dicho, y hemos hecho unos arreglos gracias a Tony, a Jorge y a toda la camarilla. Y a Bartolo. Sí. A Bartolo, bueno. Y a todos, y a mi hermano y a todos. Es bueno. Porque yo soy uno más. Mi hermano contrató un toro que si no lo trae, pues no hubiera quedado aquí, la canción aquí, igual. Aquí está. Saluda. Si lo tenemos ya educado. Cañas, que nos vamos ya. ¿Cuál sería tu canción del disco? Plora, puede que lo hayas dicho. Plora ya la hemos puesto. Sí, ¿no? Pero... Bueno, si yo tuviera que decir, sería la número 11, que, pero esa es lenta. Ahora, si quiere, ahora es preciosa, desde sí, luego. Sí. Pues nos vamos, vamos a despedir al maestro Gila. Gila, un placer, ¿eh? O sea que nos vemos en el auditorio de Paiporta, porque tenemos un follón allí que no nos aclaramos. Y digo una cosa, si alguien quiere el disco antes, porque ya ha entrado el mono de escuchar el disco, sí, porque se ponga en contacto a través del Facebook contigo, que se lo proporcionamos antes. Muy bien. Si no, allí. Creu el carrer. A ritmo de rock, nos vamos. Nostra Terra, ¿eh? Molt bé. Nos vemos el 20 de marzo en Paiporta. Bueno, y ya estem en Falls, ¿eh? El caloret. Pascual, José Luis, Bartolo, Jorge, gracias y hasta siempre. Gracias a ti, Vicente. Gracias a ti, que eres un maestro de verdad. Un aplauso para ti, Vicente.